Muy buenos días, amigas y amigos. Seguimos nosotros con más de La Rayuela y claro, ya está con nosotros, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, Nidia Arrobo. Ella, ustedes conocen, fue secretaria ejecutiva por muchos años de Fundación Pueblos Indios del Ecuador y por supuesto es una de sus fundadoras, de sus cabezas realmente, ¿no? De esos sustentos importantísimos, inquebrantables que tiene la Fundación. Eso nos alegra, nos motiva, nos hace confiar realmente en la acción de Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Y le hemos invitado para el día de hoy a Nidia Arrobo porque queremos recordar, más que eso, queremos que no se pierda nunca acá en nuestro país, en Latinoamérica, pues la imagen de un gran hombre, ¿no? De un gran pensador, digo yo, François Hautard. Él fue un sacerdote católico, fue teólogo, sociólogo también, fue un sociólogo marxista, ¿no? Él era belga. También, pues, dentro de su currículum, digamos así, fue profesor también de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y de la revista Alternativa Sur. Fue una figura reconocida del movimiento altermundista. Pues, François Hautard nació en Bélgica, ya lo dijimos, pues, y claro, a su haber tiene muchas realmente muchos libros, muchos estudios, entre ellos Sociología de la Religión, en fin, muchas. Ha participado igualmente de otro tipo ¿qué les digo yo? De homenajes, el que se hizo pues por los 50 años de aniversario también de Camilo Torres de Restrepo, ¿no? Y precisamente ahí se escribió un libro en el que participó también François Hautard, Camilo Torres Restrepo y el amor eficaz. Bueno, podríamos realmente quedarnos mucho tiempo contándoles su obra, ¿no? ¿Quién más cercana que Nidia Arrobo para ayudarnos en este recordar? En saber y profundizar un poquito el legado de François Hautard. Él nos dejó hace algunos años ya, pero realmente yo creo que hasta el mismo momento de su muerte no dejó de perder una vitalidad, pero digo yo, admirable, admirable, ¿no? Pues quisiéramos entonces, primero, darle un abrazo a la distancia muy fuerte, muy fuerte. Nuestra gratitud siempre a Nidia. Y, por supuesto, me siento contenta de mirarle, aunque fuera así a lo lejos, ¿no? Y de esta manera virtual, pero mirarle con salud, mirarle con una sonrisa, que también ha sido una de sus características. Así es que, pues, no importa la pandemia. Estamos juntos, nos sostenemos unos a otros. Y bienvenida, Nidia. Nuestro abrazo cariñoso, respetuoso para ti y, por supuesto, para Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Beatriz, al programa Rayuela y también a Radio Casa de la Cultura. Bueno, porque siempre han estado tomando en cuenta la voz también de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador y en muchísimas ocasiones la mía. Sí, en esos momentos de, digo, la presencia de este bicho, no quiero ni nombrarlo porque es el innombrable. tenemos esta posibilidad tecnológica que la estamos aprovechando para poder comunicarnos, para poder encontrarnos por lo menos mirándonos a los ojos, extendiendo una sonrisa, extendiendo el pensamiento, los brazos para decir estamos, seguimos, continuamos y nos cuidamos para cuidar. Porque yo creo que eso es lo que hemos tenido que desarrollar en este tiempo, la ética del cuidado. Ahora más que nunca, cuidado con nosotros mismos, con nuestras familias, con los espacios en los cuales estamos trabajando y con la madre naturaleza que, por supuesto, está siendo afectada ya desde hace muchísimas décadas. Bien, gracias por hacer eco a François Autard. En realidad, es un ser humano multifacético cuyo pensamiento se ha difundido ampliamente por todo el mundo, diríamos. Su pensamiento es planetario y además profético. Tú ya has descrito muchas facetas de su vida, no voy a insistir en ello. Y para quienes quieran profundizar en su vida, están sus obras. Pero sí subrayar que, bueno, él puso su tienda aquí en el Ecuador sus últimos 7 años y precisamente vivió aquí en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Nos lo pidió y claro, con alegría y generosidad le ofrecimos este espacio. Para nosotros fue una bendición, porque realmente su aporte filosófico, espiritual, teológico, político, fue enorme y nos enriqueció muchísimo. François Autard, voy a decirlo así, si bien estuvo presente en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, a quien lo hicimos miembro honorario, aquí en Quito y en el Ecuador se relacionó como a su vez en todo el mundo, con el mundo académico, por una parte, pero también con el mundo organizativo de las organizaciones sociales, del movimiento indígena, el movimiento campesino, es decir, cantidad de espacios en los cuales él aportaba. Y por supuesto, tenía en su mente ver cómo podía de arrancar espacios de poder desde los gobiernos, desde los estados, precisamente para que tomen en cuenta los movimientos sociales y el movimiento indígena en América Latina, que deberían ser los gestores fundamentales del cambio, porque en los movimientos sociales, en el movimiento indígena, no solamente François, sino todos nosotros hemos encontrado las semillas fecundas de la transformación que se las trata de ocultar, invisibilizar y apagar. En toda esta búsqueda y en toda esta articulación que fue creando François, quiero recordarles que François Autard junto con Samir Amin, también otro grande analista e investigador mundial, creó el Foro Mundial Alternativo y desde allí buscaba cantidad de alternativas desde los movimientos sociales para apoyar también a los movimientos sociales en la transformación planetaria que requerimos. Entonces es así como a partir del 2010, él formó parte del Centro de Pensamiento Alternativo junto con Napoleón Santos, Gustavo Pérez y otros compañeros en la Universidad Central del Ecuador. Ahora, con el tiempo, quienes lo integramos lo denominamos Grupo de Pensamiento Alternativo. Somos un puñadito de personas y allí, cuando le denominamos así, bajo la coordinación de François, ya el sitio de reunión fue precisamente aquí, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, donde François tuvo su residencia. Luego de su partida, ya cumplimos 2 años en este mes de junio, quienes integramos el grupo decidimos continuar, no abandonar este espacio que nos ayudó muchísimo a crecer y aportar. Y a lo largo de estos años, de estos 2 años de ausencia de François, hemos editado 2 libros. Previamente se editaron 2 libros más desde el 2010 hasta la partida de François y de la partida de François para acá un par de libros. El primero es François Autard, Vida y Pensamiento, que lo hicimos precisamente para rendir un homenaje a su memoria al año de su partida. Y ahora, precisamente, hemos continuado nuestras reuniones periódicas de una forma disciplinada. Ya a través del Zoom, porque no nos podemos reunir Por supuesto. presencialmente. Y dijimos, ahora en este tiempo de pandemias, porque son muchas las pandemias que nos azotan, decidimos hacer una pequeña minga con pensadores, con escritores, con filósofos, con analistas de la realidad, vinculados de alguna forma, admiradores, seguidores del pensamiento de François, y hemos logrado editar un libro que lo acabamos de lanzar la semana pasada y que titula Ecuador, COVID-19, desigualdades y desafíos. Hay muchísimo que decir, hay muchísimo que aportar, hay muchísimo que reflexionar en torno a este año 2020 que vivimos. Nidia, yo creo que hoy más que nunca, creo que tenemos tanto y tanto material, por decirlo así, tenemos tantas razones, ¿no? Para la reflexión, para el mismo ejercicio del periodismo, de la comunicación, para el ejercicio del pensamiento libre, para el ejercicio realmente de la discusión política. Digo hoy más que nunca porque tú ya lo has señalado hace un momento. No se trata de una sola pandemia. Son muchas las pandemias que está viviendo el mundo. Nuestro país, para hablarlo así en particular, pues creo que está viviendo una época tan delicada, tan difícil y dura, que entonces, pues yo creo que amerita ciertamente estas reflexiones, ¿no? Estas reflexiones y este trabajo organizativo también. Este trabajo organizativo, este trabajo un poco. Un poco en el apoyo, ¿no es cierto? En el apoyo al pensamiento también de grandes. Iniciaría yo nombrándole a Monseñor Proaño, por ejemplo, ¿no? Obviamente, obviamente, Obviamente, sí. Monseñor Proaño y el mismo François Autard, con él tú mismo ya lo has mencionado a algunas personas y ahora nos cuentas que están otras más también apoyando en este sentido, ¿no? Ahora bien, tú señalas también sobre el libro último, pues de François, Vida y Pensamiento, es del primero. Luego, Ecuador, COVID-19, Desigualdades y Desafíos. Yo quisiera que hablemos de lo último, de los desafíos, porque la cuestión de las desigualdades y de la crisis. Creo que la sabemos y la estamos viviendo todos. Pero, ¿qué pasa con los desafíos? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos caminar? Bien, te digo que al grupo de pensamiento alternativo nos costó encontrarle título al libro, porque se trata de una miscelánea de artículos que, bueno, hemos recopilado, como digo, de cantidad de compañeros, entre ellos también Gloria Gaitán de Colombia, que es una gran pensadora y escritora y también el pensamiento de un afro norteamericano, Stephen James, sobre ese hecho brutal que sucedió en plena pandemia, también No puedo respirar, cuando lo asesinaron a ese compañero en plena calle. Entonces, digo, hay una cantidad de artículos, además de estos, de personas de aquí del país, que nos. Y está también un artículo de François, del propio François, que él habla sobre la agricultura campesina indígena como una transición hacia el bien común de la humanidad. Entonces, creo que en cada uno de los artículos que tenemos publicados en este libro, sí se vislumbra como un horizonte de alternativas, como decir, por ejemplo, Blanca Chancosa. Está respondiendo allí a una entrevista que la hemos titulado Minga por la Vida. Y desde allí está haciendo una serie de planteamientos al mundo indígena y no indígena, es decir, al Ecuador profundo, al Ecuador total, de una serie de alternativas necesarias que son desafíos para lograr un Ecuador más equitativo, un Ecuador menos racista, un Ecuador más volcado hacia nosotros mismos, como también lo sostenía Monseñor Proaño. Luego, por ejemplo, otro desafío muy grande encuentro yo que desde el pensamiento de François, pero también desde el pensamiento de Monseñor Proaño, está el llamado a la construcción del Estado plurinacional. Tenemos allí un formidable artículo escrito por Ileana Almeida, que es de reconocido valor en el país, profunda investigadora de la cultura quechua, mediante el cual se va viendo cómo esa definición constitucional que tenemos ya del Estado plurinacional, primero que no se ha hecho nada en los últimos 12 años, desde que se está plasmada en la Constitución, pero sin embargo es un desafío porque los pueblos, las naciones indígenas están vigentes en el país. O sea, a pesar de todo lo oprobio, de toda la discriminación, de todo el despojo que se va haciendo a lo largo de todos estos años de República del Ecuador, están vivos, están presentes y reconocer, alimentarnos de todas esas culturas con principios y valores ancestrales muy ricos, no, nos ayudaría también, es un desafío de ver cómo logramos la equidad a través de esa construcción que yo diría no está ni en ciernes, porque solamente está puesta en un artículo de la Constitución. Después, por ejemplo, hay otro desafío muy grande para la agroecología y el cooperativismo, porque entendemos que quienes buscamos una vida plena y que es muy difícil alcanzarla, sabemos que si no consumimos productos agroecológicos, productos sanos, productos provenientes sin químicos, estamos favoreciendo nuestra vida, estamos favoreciendo la vida del pueblo. Mientras tanto, si estamos consumiendo productos tóxicos con cantidad de químicos, sabemos que para lograr mayor productividad, entre comillas, productividad en cuanto a dinero, pero no en cuanto a salud y nutrición, a todos los productos se les echa químicos en cantidades y después ya no saben a nada. Y hablo. No hablo únicamente de los productos que vienen del agro, de la agricultura verde, sino también de los pecuarios, de los animales, porque hasta los peces están contaminados en los mares. Las gallinas sujetas a ¿qué diría? Pues a un estrés muy grande, buscando que produzcan más, que crezcan más rápido, en fin. Hay también un desafío que por lo pronto nos rebasa, porque debería responder a políticas de Estado y también mundiales, que es la erradicación de la pobreza y del hambre. Yo creo que como nunca, en plena pandemia, estamos ya en Ecuador, noviembre del 2020. Viendo cómo el hambre ha crecido brutalmente, cómo la pobreza se está ensañando siempre con los más de abajo. Y esta vez no digo únicamente son las comunidades y las naciones indígenas, sino también los sectores informales, llamados informales, de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil. Y con esto vemos cómo crece la delincuencia, cómo crece la inseguridad en el país, cómo, en qué situación estamos y no, yo creo que no estamos ni a la mitad de la pandemia. Entonces, erradicar la pobreza, erradicar el hambre, es una tarea de todos, pero es una tarea mundial del Estado, de Naciones Unidas. ¿Cómo tendríamos que cambiar este orden, que es un desorden internacional? A mí me estremece el ser cuando escucho que tenemos que llegar, como dicen, a una nueva normalidad. ¿Por qué me estremezco? Porque si es normalidad, no es nueva. Y si es nueva, no es normalidad. Tenemos que cambiar de raíz, dar un giro de 180 grados. Y este bicho nos está diciendo, ya basta. Y basta de explotación, basta de pensar únicamente en la tasa de ganancia. Basta de neoliberalismo, basta de exclusión. Adicionalmente diría que a través del Papa Francisco también estamos recibiendo voces muy argumentadas, muy fuertes, muy proféticas. En esta última encíclica, por ejemplo, Fratelli Tutti, hermanos todos, allí clama el Papa porque volvamos los ojos a la humanidad sobre nosotros mismos y está señalando todos los daños que está haciendo el capitalismo a nivel mundial, a nivel global. Bueno, ¿qué también te diría? Otro desafío es la democracia. ¿Qué democracia? Estamos en plena campaña electoral y allí hay de todo, ¿sí? O sea, podría continuar y digo, este Así libro es. da para mucho el análisis de los desafíos. Esta mañana con nosotros Nidia Robo, portavoz, vocera de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Qué interesante escucharte, Nidia, y qué también grato un poco revivir aún más, ¿no? La memoria de François Autard siempre estará con nosotros, su pensamiento. Este libro, para finalizar nuestro diálogo de hoy, yo quisiera, por favor, que nos comentes dónde podemos adquirirlo. Porque sin duda alguna, yo creo que lo mismo les pasa a nuestros oyentes, nos quedamos muy inquietos, muy interesados en tener en nuestras manos y poder leer este libro, que se ha publicado en esta última semana, digámoslo así, Ecuador. COVID y la desigualdad y desafíos, desigualdades y desafíos. Así es que, por favor, infórmanos un poquito. Ya, perfecto, sí. Bueno, el libro, como es obvio por la época, no lo hemos podido imprimir. Hemos Ya. hecho únicamente en digital. Entonces, en digital está totalmente a la disposición de todo el mundo. Que si se dirigen, por ejemplo, al correo de la Fundación Pueblo Indio, y sobre todo en el diario digital Rebelión, en la columna independiente de Libros Libres, lo hemos colgado precisamente para que todo el mundo pueda acceder y todo el mundo pueda bajarlo. Entendemos que, claro, ni recursos ni cómo difundirlo podemos en este tiempo, pero aprovechamos esto para entregarlo gratuitamente, libremente y poderlo entregar a todos. Qué Es, maravilla. para quienes estén interesados, pueden adquirirlo en Fundación Pueblo Indio del Ecuador, @gmail.com. Y como les dije también anteriormente, en el libro, en la revista digital Rebelión, en la columna de Libros Libres. Allí Mil gracias, estamos. Nidia, mil gracias. Gracias por compartir con nosotros estos minutos y por supuesto por darnos esta última información también. Vamos a estar atentos y claro, siempre las puertas de la Rayuela abiertas para Fundación Pueblos Indios del Ecuador, cómo no. Nos nutrimos también con su sabiduría, realmente con ese, ¿qué les diría? Ese sueño de equidad para todos. Por supuesto que es alentador. Un sueño de equidad, un sueño de esperanza. Tú lo dijiste hace un momento. Estamos ya pues en campaña electoral donde sabemos, o sea, eso no es ningún secreto, ni sabemos que se pesca ríos revueltos, se decía, ¿no? Nuestros mayores decían así. Entonces, pues hablar de política es complejo, es fuerte, es delicado, más aún en tiempos donde la corrupción, donde la desigualdad, ¿no? donde la fuerza bruta ha sido la que ha imperado y está imperando en estos momentos. Yo me uno personalmente, esta es mi posición personal, me uno precisamente a un llamado para todas y todos. Primero, para que tengamos control sobre nosotros mismos y entre todos eliminar esta pandemia, porque no hay de otra. Mientras siga la indisciplina en la que estamos viviendo, la verdad que no es que nos espere un gran futuro, ¿no? Y por otro lado, amigas, amigos, ciertamente mi llamado, ustedes ya me han escuchado antes, mi llamado a que sí, hagamos un poquito de reflexión, intentemos al menos ser un poco más humildes, pero entendamos lo que es la humildad también, porque también muchas veces tergiversamos las palabras. Entendamos bien lo que es la humildad. Seamos solidarios, aprendamos aprendamos algo de esta experiencia que nos está dando la vida. Nuevamente, Anivia, un abrazo enorme, muy fuerte, con mucha gratitud a la distancia, a nuestros compañeros, amigos de la Fundación Pueblos Indios, pues igualmente acá estamos, decía ya, con las puertas abiertas en la Rayuela y en la radio de la Casa de la Cultura. Así es que, Nidia, cuidémonos, cuidémonos, sigamos reflexionando, sigamos construyendo país. Muchísimas gracias, mi querida Beatriz, siempre para mí en lo particular, para la Fundación Pueblo Indio, el Grupo de Pensamiento Alternativo también es una satisfacción, es una alegría y tenemos muchísima gratitud por tomarnos en cuenta. Y quiero terminar con un pensamientito cortito de François, a quien le hemos dedicado con gratitud una vez más este libro. En el artículo precisamente que está en este libro, que está al final de la obra, François dice, está hablando de los cambios que hay que hacer y de que las fuerzas de la lucha social deben reconstruirse desde la base, convergiendo en un gran frente unido del movimiento social. Y entonces François termina diciendo, esto es gente. Es posible. Mañana será demasiado tarde. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Nidia Gracias. Robo con nosotros esta mañana. Un muy buen día, Nidia, un abrazo. Mil Igualmente gracias. para ti, un abrazote enorme.